18 horas 19 minutos en la República Argentina. Seguimos en vivo por Radio Panamericana 103.7. Información que nos llega sobre el caso Constanza Tarrico, esta mujer del Valle de Tras las Sierras, al que la justicia le quiere retirar sus hijos para entregárselos al padre de uno de ellos, que reside en Alemania. Este tema lo venimos siguiendo hace varios días. Se había dado una movilización popular de vecinos para evitar que esto suceda. Constanza se mantuvo apartada en este caso para evitar que le quiten sus hijos. Finalmente se entrega ella en la unidad judicial, queda detenida con prisión domiciliaria y ya sus hijos estaban en manos de su abuelo. En el día de hoy, su abuelo fue citado por la justicia y los hijos de Constanza Tarrico ya están en manos, están con la jueza, en este caso la jueza Cuneo, que ya hace varias horas que está con los hijos de Constanza, ya los han separado de su abuelo, y esto es algo que se está buscando dar a conocer con urgencia, con importancia, para que se sepa entonces que ya lamentablemente están llevando a cabo, en este caso, la justicia patriarcal, inhumana, insensible, este desprendimiento total de los hijos de Constanza, de su tenencia como madre, la madre legítima de los dos hijos, para dárselos al padre de uno de ellos que reside en Alemania. Este caso lo hemos repasado en varias oportunidades. Ella se ha negado a trasladarse a vivir a Alemania. En este caso, el señor alemán, con recursos, de alguna manera logra que el Tribunal Superior de Justicia ratifique la decisión que habían objetado en varias oportunidades de llevarse a los dos niños a vivir a su país, a Alemania, en una cultura absolutamente distinta, alejado absolutamente de la realidad cotidiana, de su pueblo, de sus vecinos, de su escuela. Esto ha sido objetado en diferentes oportunidades por organismos de derechos humanos y organizaciones de esa zona que conocen el caso y que ven naturalmente algo lógico de que no se entiende cómo la justicia puede ir a contramano de la sensibilidad humana. Vamos a invitar al aire de la radio a la doctora Natalia Bilbao. Ella es abogada, representante de Constanza en este caso. Queremos que nos cuenten un poco cómo es la situación, estimada. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, la verdad es que estamos atravesando momentos bastante críticos con la causa. Ya era crítica la situación, incluso antes de nuestra intervención. En realidad la doctora Lescano sigue siendo la abogada de Constanza, y bueno, cuando se produjo la situación en donde la obligaban a que sus hijos se trasladaran a Alemania, y bueno, y ella se ocultó para que eso no sucediera de la manera que lo quería hacer la justicia de Villa Dolores, bueno, empezamos a intervenir en la causa un grupo de abogadas, entre, bueno, las que yo me encuentro, que en un principio representamos al abuelo con la doctora Beltrame, y ahora actualmente vamos a presentar una acción ahí en Villa Dolores, que la pensábamos hacer con el abuelo, pero no nos dieron cabida, así que bueno, vamos a ir con Constanza. Pero lo que pasó hoy fue bastante grave. Viene pasando esta situación después de su aparición, digamos, que por supuesto ella de salud, los niños están bien, estuvieron cuidados, porque se dicen tantas mentiras al respecto. Por supuesto ella ha quedado presa por cuidar a sus hijos, una situación aberrante. A partir de ese momento, desde la Fiscalía de Mina Clavero con el juzgado de Villa Dolores han empezado a tomar decisiones articuladamente, y el expediente civil de la restitución en Villa Dolores está en estado confidencial, es decir, que las partes, sobre todo nosotros, que nos dejan en un estado de indefensión absoluta porque no podemos saber qué se está haciendo, se habilitaron días y horas, se denuncian cosas que no son ciertas, o sea, de eso nos enteramos posteriormente cuando nos llegan las notificaciones, pero en el mientras tanto no podemos tener acceso al expediente, ni saber qué se está resolviendo, ¿no? Tal es así que, bueno, el lunes el abuelo y los niños fueron citados acá a Córdoba, al CATEMU, para continuar una intervención que nunca se explicó de qué se trataba. Por fin lo que fue eso fue poner a los niños en contacto con el señor Hartz, situación que realmente era imprevista, no nadie sabía que esa era la finalidad de la citación, por eso se están vulnerando todos los derechos. Y esperen que me entren llamadas. Y después, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, la estamos Listo. Escuchando, doctora. Para quien no ha podido leer y conocer la justificación técnica jurídica para poder la justicia llevar a cabo y cumplimentar con esta sentencia, la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo un fallo judicial puede ir a contramano de esta manera de la lógica, de lo que resulta natural, de lo que uno entendería como sentido común, de que no hay manera de justificar esta sustracción de estos menores de las manos de su madre. ¿Cómo explica de este hecho tan a contramano de la lógica por parte de los jueces, de quienes toman esta decisión? Bien, perfecto que me lo preguntes para que quede claro cuál es la situación en la que estamos actualmente y qué es lo que ha sucedido. El señor Hartz utiliza, falsea documentación, no, esa, ya hay una denuncia penal realizada, falsea documentación, falsea fechas, falsea circunstancias en su lugar de origen, en Alemania, y a partir de ese falseamiento pide en Alemania, hay una autoridad central, digamos, que toma un reclamo de esta naturaleza, él invoca que los niños residían en Alemania cuando hacía más de 2 años y medio que no están en Alemania, o sea, ellos, y está constatado con prueba absolutamente objetiva, porque el traslado internacional queda registrado, ¿no? Así es. Bueno, por eso te digo, él falsea documentación, le pide a la autoridad alemana que pida la restitución, pida la colaboración de las autoridades argentinas, pide la colaboración para la restitución. Las autoridades argentinas reciben esa petición y inician el trámite. Nadie controló que las alegaciones o que las manifestaciones que hizo este hombre fueran ciertas, ¿no? Y eso están contenidas en instrumentos públicos. Por lo tanto, se trata de un delito. Así de simple, son delitos. Este hombre falsea circunstancias, engaña a su Estado, ese Estado engañado engaña, digamos, por consecuencia a nuestro Estado, se inicia un proceso, ¿y qué pasa? La Convención de la Haya y la normativa local que le da habilitación al trámite es un trámite muy acotado, es un trámite expeditivo, es un trámite expeditivo, un trámite muy acotado, que no da margen a muchas cuestiones, no le dio tiempo de revisar cosas, aparte fue sorpresivo. Todo ese contexto que usted está mencionando, uno entiende que los jueces del Tribunal Superior de Justicia lo podrían haber también detectado, identificado, entendiendo esta situación, ¿no? Uno, la verdad que no se explica, a pesar de que pueda falsear las pruebas, ni siquiera entra en el sentido común. Bueno, pero es que ¿sabes qué pasó? Que todo fue tan apresurado, es un trámite que no te da mucho tiempo de ver, que se advierte que estas falsificaciones, cuando el señor denuncia un domicilio, que era donde supuestamente los niños debían retornar en Alemania, cuando se retornaron a Alemania, allí iban a estar, y entonces empezó la familia, la abogada, a ver, ¿qué es este domicilio? Un domicilio falso. Che, dijo un domicilio falso. A ver la documentación, a ver esto. O sea, todo el mundo podría haber dicho, y bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Y porque en realidad, cuando viene todo ese tipo de documentación, es muy difícil que uno entre, o sea, alguien traiga una escritura. Y la verdad que en el momento en el que se inició el trámite fue muy difícil haber advertido que estaba lleno de falsedades y que esos engaños llevaron a que se dictara la sentencia de restitución sin atender a las todas, porque además en ese momento se dijo que uno de los niños, la niña, no era hija biológica. Y eso, que si bien tiene un reconocimiento, que también es otro delito cometido y que se está investigando, tendría que haber sido un elemento dirimente para decir, paren, paren, paren, paren, acá hay una situación que no está clara, alguien me está pidiendo la restitución, la madre me está diciendo que no es el padre biológico, que eso atentaría contra la identidad de esta niña, que no solamente una identidad de quién me reconoció como padre o quién dice ser mi padre biológicamente, sino que además ese concepto de identidad implica que tener en este momento que trasladarse a un país ajeno, que habla otro idioma, absolutamente, sin ir con la madre, pero con este sus afectos, o sea, le destruyen la vida, y eso está haciendo la justicia de Córdoba, y lamentablemente cuando llega el TCJ nadie mira nada, porque no ahondaron en la cuestión. Sí admitieron el recurso extraordinario, cuando se admite el recurso extraordinario, el expediente va a la corte, la defensora oficial de Nación advierte las circunstancias, dice acá no corresponde el traslado, el trámite del convenio de la Haya, porque no están dados los requisitos que exige la ley, pero la corte, como en el 95 o 99% de los casos, rechaza por cuestiones formales el trámite y no entra al asunto. Entonces, cuando la otra parte dice, tenemos resoluciones favorables en todas las instancias, no siempre es así. La Corte, en realidad, el dictamen de la defensora oficial de la Corte es un dictamen impecable, que si la Corte hubiera tomado en serio lo que implica la vida de dos niños y todo lo que eso trasciende, tendría que haber dicho, ¿sabe qué? Vaya, hagan las cosas bien, y listo, no entra por esta normativa. Entonces la madre no se ve compelida a tener que salir corriendo a hacer un montón de cosas porque es un trámite express que prácticamente opera tipo delivery, paquete que va, paquete que se traslada, ¿no? Entonces es muy grave, y lo que están haciendo ahora con los niños es muy grave, están pisoteando todos sus derechos, porque además no quieren irse, ellos quieren volver a Bolivia. O sea, Alemania es ajeno para ellos. No han pasado más de, el más chiquito, no sé si ha pasado el 40% en total de años de vida en ese lugar y de manera esporádica, y la más grande no llega al 20% de su vida de haber estado ahí. O sea, es terrible, y de ratos, ni siquiera es un tiempo continuado. Fueron por un par de meses, volvieron, fueron por un tiempo más, volvieron. Sé que es un caso realmente avergüenza, tener una justicia que no pueda mirar el atropello que están generando y el daño que están haciendo, realmente gravísimo, muy grave. Con antecedentes de este tipo, cualquier alemán, cualquier europeo puede inventar una causa directamente involucrando a la justicia argentina, a un ciudadano argentino, y poder decidir sobre la vida de cualquiera. Estimada doctora, muchas gracias por su tiempo y esperamos saber qué va a pasar con estos niños y también que rápidamente se resuelva la situación procesal de Constanza, que tampoco nada indica que tenga que estar detenida en este momento, así que quisiéramos poder saber y esperar que esto tenga alguna resolución favorable, que podamos encontrar algún dejo de sensibilidad en este aparato que parece que no tiene de humano ya casi nada. Exactamente, les vamos a estar informando, porque es muy probable que en los próximos días hagamos una conferencia de prensa para justamente poner, actualizar todas las cosas que vienen pasando en estos últimos, en esta última semana, realmente gravísimo. Así que, bueno, ojalá que tus deseos se cumplan y que estos niños estén donde deben estar y con quien deben estar. Que así sea. Muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Conversamos con la doctora Natalia Bilbao, participante en esta causa que se tramita por la restitución de los niños hijos de Constanza Tarrico. 18 horas con 33 minutos.